El sol fue huevo de campo el día en que nos amamos, y la luna queso fresco del fondo de los castaños. La primavera volvía de donde estaba hibernando y la tierra se embriagaba con perfumes de naranjos. En mi pueblo la camelia, que era reina de los patios, daba pasada a la rosa que venía a perfumarlos. Los pájaros de la zona sus gargantas afinaron. ¡Qué bella se hizo la noche el día en que nos amamos! ¡Qué de locuras vivimos el tiempo en que nos amamos! Fue primavera el otoño y el invierno fue verano. La poesía, recuerdo, fue escrita con risa y canto, con risa de primavera y suspiros de verano. Cantó cuando le cantamos la naturaleza entera. No hubo ni una sola flor que de este amor no supiera. El tiempo en que nos amamos fue en verdad tiempo de fiesta. El río Maule sacaba brillo a sus aguas serenas, ofreciéndolas de espejo a quien mirarse quisiera. El tiempo en que nos amamos, la locura fue completa. Maduraron las naranjas antes de lo que debieran, y las cerezas mostraron rubores de primavera. El día en que nos amamos, callaron las metralletas y corearon su silencio bombas de industria y caseras. Y alguien en el diccionario borró la palabra guerra.